Antonio, ¿qué le parece esta zambomba que estamos viendo aquí en Vista Alegre? Yo veo 15 años y yo quiero, hace ya 10 o 15 años, y yo quiero que renovazo esto, que nuestra España siga en esto y que no se pida nunca la vida. Porque antiguamente había aquí en Jerez lo menos 50 o 100 zambombas en Navidad, desde primeros de noviembre nos han dicho, ¿no? Sí, señor, pero se ha perdido de una manera que es increíble. Vamos a seguir esto, que es muy bonito, y que España siga haciendo esto. Muy bien. Gracias. Gracias, que así sea. ¿Su nombre cómo es, por favor? Juan Bermejo Palomino. Juan, ¿cuál es su opinión sobre esta zambomba de Vistalegre y sobre todo las zambombas, en realidad? Esto es maravilloso, Manolo. Yo te escucho el programa tuyo todos los días y tú eres maravilloso. No te puedo decir más nada. ¿Le gusta? ¿Está contento con esta zambomba? Estoy contento porque tú eres un hombre fuera de serie. Muchas no gracias. Es arte flores, ¿eh? Es lo que me gusta de ti. Gracias. ¿Qué más me pregunta, Manolo? ¿Qué lo que más te gusta, lo que más te llama la atención de esta celebración, de esta zambomba? Hombre, yo quisiera que los 365 días del año fuéramos todos iguales y sea amigos. Pídeme otra contestación, Manolo. Nada más. O sea, que esto sea una prolongación a lo largo de todo el año. 375 días que llevemos el año, que todos seamos amigos. Vale, exacto. No buscar una fecha. Sí, sí. ¿No te parece, Manolo? Sí, sí, me parece fenomenal, además. Que no hay que buscar un día concreto, un día, para ser amigos. Sino 375 días, sí, sí, que todos seamos hermanos. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Y señores, vamos a seguir escuchando estos villancicos. Vale. Que aquí sí, dígame. Un momento. Que siga esto toda la vida, porque ya vamos llegando ya a una época que ya esto se ha perdido. Sí, vamos a seguir para adelante, que nuestra España vamos ya para adelante de leve. Y perdón, que esto es para adelante. De acuerdo. Vale, vale, gracias. Vale, estupendo. Vamos a seguir escuchando aquí estos villancicos. Esta es la camaradería, la unión, los deseos, la emoción de unos hombres y mujeres que son capaces de reunirse para celebrar el nacimiento del Niño Dios, para celebrar la Navidad con una zambomba, o lo que es lo mismo, una fiesta típica jerezana navideña. Mientras cruzamos estos villancicos, vamos a seguir haciendo la ronda, pero ahora, en este momento, con la señora. Señora, su nombre, por favor. Yo, Rosalía Mota, hermana de Úrsula. Señora, hacía mucho tiempo que no asistía usted a una zambomba. Uy, ¿dónde quedaba, chica? ¿Qué le parece la zambomba, o bien que usted ha vivido la zambomba anterior y la zambomba actuales? ¿En qué le parece? O sea, ¿qué diferencia hay entre una y otra? Hombre, a mí me gusta mucho la zambomba. La anterior era mejor que la de ahora, desde luego. ¿Por qué? Porque se divertía una madre todo. ¿Y usted qué cree que ha sido el motivo por lo que las zambombas se están terminando? Hombre, por la juventud de hoy, ¿no? ¿Será, no? Que no es... Bueno, yo creo que a la juventud no le vamos a echar un poco la culpa, ¿no? Yo no le echaría la culpa a la juventud, a una opinión muy particular mía. ¿Será porque es que la juventud no la conoce? Qué sé yo, seguramente es por eso, ¿no? Y antes no había tantos bailes como hoy, ¿no? Bueno, no sé. Yo qué sé, ¿no? Sí, es su opinión. Yo como he ido a muchas zambombas cuando joven. ¿No cree usted que se están perdiendo las zambombas más bien por los bloques de piso? Eso seguramente, porque antes los patios de vecinos había, era esto lo que había. ¿Hay menos comunicación entre las personas? Claro, menos comunicación los pisos, que había más las casas de vecinos. De acuerdo, pues muchas gracias, ¿eh? Ahora hay menos. Bien, vamos a proseguir la ronda de opiniones. Señora, ¿usted cómo se llama? Yo, Rosario Amarillo. Doña Rosario, ¿le gusta la zambomba? Mucho. ¿Hacía tiempo que no asistía a una zambomba? Sí, ¿qué hacía? Hacía tiempo, ¿por qué? Cuestión de costo de familia y... Pero anteriormente había asistido usted a alguna, ¿no? Sí. ¿Por qué cree usted que hoy la zambomba, o sea, está decayendo la zambomba? No sé, ya es cuestión de que se vive en piso y es más... Que no es como los patios de vecinos. O sea, que había menos convivencia. Sí. Muchas gracias, ¿eh? ¿Su nombre, por favor? Asunción. Doña Asunción, ¿usted había anteriormente, ve que usted es una persona mayor, Había asistido a alguna zambomba antes, ¿no? Yo toda la vida. En zambomba toda la vida. Participando y estoy aquí, soy vieja y estoy cantando. ¿Participaba usted en la zambomba? Digo, me hartaba de cantar todas las coplas que he cantado aquí, las he cantado antes. Todas. ¿Tiene usted hijos jóvenes? Rosario, Asunción y José. ¿Y le gusta la zambomba también? A todos les gusta la zambomba. Yo cuando no tengo nada que hacer, pues me pongo a cantar con plas de no sé buena. Porque como yo no sé los dedé, sé las coplas de no sé buena. La vieja estaba lavando. Claro, eso es lo que sé. O sea que usted cree que es una pena que se están terminando las zambombas. No, pues yo no quiero que se termine. Bien, pero que usted cree que se terminan. ¿Se terminarán algún día? No creo, no, porque si vamos a poner un coro aquí, otro coro allí, otro coro allí, pues con el tiempo seguirá otra vez como la Alameda Vieja. Que la pongan otra vez. Muchas gracias, señora. ¿Nombre, por favor? Pilar Polo. ¿Te gusta la zambomba? Sí, me gusta mucho. ¿Ha vivido usted anteriormente la zambomba? Así, al aire libre y con tanta gente, ¿no? ¿Y qué le parece? Pues muy bien, hay que la canción popular. ¿Y usted cree que es conveniente la zambomba en Navidad? Hombre, claro. ¿Por qué? Porque sí, porque es lo esencial, ¿no? Siempre se ha asistido a la zambomba, lo que pasa es que ya están los tiempos modernos y se está perdiendo, pero vamos, siempre ha asistido y está muy bonito y me gusta mucho. Yo soy joven y me gusta. Bueno, muchas gracias, ¿eh? De nada. ¿Dónde la isla? Voy a cantar una coplita. Que sabemos. Muy buena. Ay, que te voy a comer, Antonio. Y eso hace. Cualquier tipo de cante es bueno cuando se está a gusto. La noche me llevó. Ha sido otro programa especial de la serie dedicada a las zambombas por Radio Popular y la Caja de Ahorros de Jerez a la búsqueda de las raíces perdidas. Hoy les hemos ofrecido las zambombas de la calle Luis Pérez 24 y de Vista Alegre. Fue una producción de Radio Popular realizada por Bernardo Linares y Manolo Yelamo. Y en cuidado de mí. En mi balcón.